Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a cada uno de los que nos escuchan, nuestros radioescuchas, a este programa que es Renovación Reconexión. El día de hoy estamos muy felices, muy contentos aquí en cabina de tener a dos grandes invitados. Y bueno, antes que nada vamos a presentar. Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ramsés. Un placer el estar otra vez con todos nuestros radioescuchas y pues gracias, te agradezco por la oportunidad que me das. No, gracias a Dios que está en este proyecto para gloria de Dios y que el programa pasado no nos acompañaste, te extrañamos, ¿eh? Así es, pero aquí estamos. Me da gusto que ya nos puedas acompañar. Un saludo, yo soy Ramsés Domínguez y el día de hoy, Francisco, tenemos a dos invitados. Claro que sí, uno de ellos es Osvaldo. Osvaldo, bienvenido. Gracias, Franco. Francisco. Gracias por la invitación y continuamos. Así es, también tenemos a otra persona como invitada. Tenemos a Ale Romero. Bienvenida, Ale. ¿Qué tal, Ra? Muchas gracias por la invitación a Renovación, Reconexión. Y pues esperamos ser parte de este proyecto para la gloria de Dios. Así es. Y bueno, también tenemos gracias a los en los controles al ingeniero Miguel Nava y también a un nuevo integrante de esta gran familia para la gloria de Dios, Gabriel, que es de la pastoral juvenil de del secundaria. Grupo de secundaria. Así sí. Es, gracias Gabriel por acompañarnos. Y bueno, les recordamos porque también luego me dicen que por qué no digo el nombre de los cantos de entrada, porque siempre entramos así y nos olvidamos de ella. Pero bueno, acabamos de escuchar Cristo es Rey de Renovados en el Amor, volumen 6. Así es. El día de hoy, ¿qué tema vamos a ver, Francisco? El día de hoy nos toca ver lo que es el Sábado Santo, terminar con el Tríodo Pascual y también lo que es la Vigilia Pascual. Así es, recordemos que en los programas pasados vimos esos programas especiales sobre el Tríodo Pascual. Que recordemos que, ¿qué es el Tríodo Pascual como tal, Osvaldo? ¿Qué es el Tríodo Pascual? Ok, el Tríodo Pascual es el tercer día, que es el Sábado Santo, reflexión y silencio. Así es, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, es que les vamos a decir, Osvaldo está un poquito nervioso, es su primera vez aquí en la radio. Pero no, antes de entrar al aire, nos mencionabas que el Tríodo Pascual son tres días, ¿no? Que engloba la pasión, resurrección y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es, eso como tal es el Tríodo Pascual. Ya vimos el Jueves Santo, ya vimos el Viernes Santo y nos toca el día de hoy, el Sábado Santo. Vamos a iniciar. Ale, ¿qué es el Sábado Santo? El Sábado Santo. Bueno, como bien lo mencionas, ya recordamos lo que es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. El Sábado Santo es día que estamos de luto. Luto y reflexión. ¿A qué nos hace mención esto? Hace unos días les mencionaba a mis chicos de Renovaditos. Me hacían la pregunta de por qué Sábado Santo y a qué se refiere todo esto de la Semana Santa. Yo les mencionaba que teníamos que prepararnos con algún acto de penitencia y había que tener reflexión en este tiempo. ¿Para qué? Para prepararnos para seguir a Cristo a la cruz. Entonces, Sábado Santo es un día de reflexión, de silencio y de luto, por lo que es importante no realizar ciertas actividades. Hacer un sacrificio, ¿no? Así es. Yo este día, bueno, lo tomo como un día de esperanza, porque como Cristo lo dijo, ¿no? Yo resucitaré al tercer día. Así es que esto lo vemos, de hecho, en una parte, por esto también lo condenan a Cristo, ¿no? Porque él llega al templo, ya lo decíamos el Jueves Santo, llega, tira las cosas de los mercaderes, ¿y qué dice Francisco? Destruyan este templo y yo lo levantaré en tres días, ¿no? Así es, pero nos comentaba algo muy curioso Osvaldo hace un momento, que Cristo se refería a él mismo, que él lo destruyeran su templo de él mismo, de él. O sea, que era nuestro Dios, que él iba a resucitar al tercer día. Así es. Como nos comentaba Francisco. Así es, porque Dios no se refería al templo estructural, sino al templo espiritual. Y como ya decía esta Ale, es un día en donde seguimos de luto por la muerte de nuestro Señor Jesucristo del día viernes. De hecho, las iglesias se mantienen abiertas, los sagrarios se mantienen abiertos porque no está el Señor ahí, porque tenemos esa esperanza de la resurrección. También este día es en el que no se realiza ninguna misa, ¿no? Así es, por lo mismo, porque estamos de luto. Posteriormente, ya lo decíamos, en la noche vamos a tener la vigilia pascual. ¿Qué quiere decir vigilia? La vigilia significa noche en vela. Así es. Pero antes de eso me gustaría hacerles una pregunta que, bueno, unos niños igual de renovaditos me comentaron que por qué los santos están tapados de color morado. ¿Alguien sabe de nosotros? Ah, muy bien, mira. Los santos se tapan todas las estas cuestiones de los santos, también tapan la cruz. Comúnmente, me imagino que en todas las parroquias se tapa de igual manera, de color morado, haciendo este énfasis en que algo nos falta, algo está cambiando, ¿no? Porque cuando entramos a la iglesia, ¿qué es lo primero que vemos? El crucifijo. Pero en esta ocasión está tapado. Entonces nos pone mucho énfasis en algo está pasando, estemos atentos, en también poner más atención en las lecturas del domingo de Ramos, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces en las iglesias lo primero que vemos o con lo que nos distraemos es con lo visual, con la que si Cristo está chueco, que si la Virgen ya la limpiaron, entre otras cuestiones. O con incluso la historia están, de algún santo. Exactamente, o incluso hay pinturas muy, muy bonitas que te distraen. Así es, y es por eso que se tapa, para que nos centremos un poco más en ese momento de la iglesia que está pasando, en esa reflexión, en ese momento. ¿Para qué? Para que el día sábado santo, cuando está la vigilia pascual, que muchas veces la vigilia pascual ya es a altas horas de la noche, se destapan. ¿Por qué? Porque la iglesia empieza en un momento de fiesta, en una alegría, porque Cristo ha resucitado. ¿Pero les parece si hablamos un poco más de la vigilia más adelante? Claro. Vamos con este tema musical de Renovados en el Amor, volumen 7. Esto es Los Pueblos Te Alaban. Esto es Renovación, Reconexión. Continuamos. Las riquezas de ya estamos de regreso a este programa que es Renovación, Reconexión. Y continuando con este tema sobre el Sábado Santo, ya vimos que es el Sábado Santo, que es lo que conmemoramos, que es un momento de reflexión, un momento que seguimos de luto. ¿Y qué más tenemos en el día sábado? Pues tenemos la Vigilia Pascual, ya por la tarde-noche. Por la ¿no? tarde-noche, que de hecho nos comentaba Ale que Vigilia quiere decir vela, ¿no? Noche en vela. También, ¿qué es lo que engloba la Vigilia Pascual? La Vigilia Pascual, como les comentaba, es una conmemoración litúrgica especial y es importante porque celebramos la resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual, también les comentó, marca el final del Triduo Pascual de estos tres días, ¿no? Como tal, y también esperando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También cabe mencionar que la vestimenta del sacerdote es de color blanco, pero no únicamente en este día es cuando el sacerdote se viste de blanco. Cuando hay fiestas es cuando también vemos a nuestros párrocos de color blanco. Así es, una de ellas es, bueno, Navidad, el día 25 se viste de color blanco. No necesariamente también en Navidad, también cuando nos bautizamos también se viste el sacerdote de color blanco. Cuando nos confirmamos también trae blanco y rojo el padre. O cuando nos ordenamos también, cuando un sacerdote se va a ordenar como sacerdote. Así es. Es cuando también están de blanco. Bueno, exactamente. Porque es un momento de fiesta, de un momento de alegría. Y bueno, ¿qué mayor alegría que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y es por eso que su vestimenta es de color blanca. Tenemos también varios signos dentro de la Vigilia Pascual. Por ejemplo, vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 8. En esta lectura vamos a ver qué día fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ale, si nos haces favor. Sí, claro. Y bueno, dice: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. El primer día de la semana, muy temprano, cuando amanecía, llegaron al sepulcro y se decían: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba movida. Era muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron sorprendidas. Él les dijo: no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que irán delante de ellos a Galilea. Allí lo verán como les había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como dice en la palabra de Dios, ellas fueron al sepulcro y nos dice textualmente: el primer día de la semana, muy de temprano. Recordemos que Jesús es de descendencia judía, nació en un pueblo judío. Entonces Jesús muere el día viernes. Para los judíos el día sábado es de descanso, por eso no lo van a ver el día sábado, sino hasta el día domingo. Y es ahí donde el ángel del Señor les dice que ha resucitado. Algo muy importante es que también, por ejemplo, la Vigilia Pascual no necesariamente tiene que ser a la misma hora en todas las parroquias. Esto ya depende del contexto cultural, por así llamarlo, de cada parroquia. Por ejemplo, en nuestra comunidad, en la parroquia de Nuestra Señora Zapopan de la diócesis de Catepec, Francisco, no sé si nos puedas contar un poco qué es lo que se hace o dónde se hace la primera parte de la Vigilia. Claro que sí. Bueno, como lo mencionaste hace un momento, está llena de signos, ¿no? Y uno de ellos es el fuego nuevo y la bendición del fuego. Este fuego se bendice donde fue la crucifixión de Cristo en nuestra representación. Así es. En donde el párroco, nuestro sacerdote, bendice el fuego y con ello enciende el cirio pascual. Recordar también que el cirio es un signo de que Jesús vence a la muerte, a la oscuridad y a los pecados. A Así es. Y es importante mencionar que el cirio también se puede prender no solamente en este día. ¿En qué otros días? También se puede utilizar en el bautismo, confirmación, reconciliación, eucaristía. No se puede prender en unción de los enfermos y sí se puede ocupar en la ordenación o en matrimonio. Así es, porque recordando esto que nos acaba de comentar Francisco, es que en este momento el cirio simboliza esa luz de Cristo, en donde en estos sacramentos que nos acabas de mencionar, Osvaldo, nos acompaña Cristo siempre, ¿no? En cada uno de ellos. En este momento, ¿les parece si vamos a un corte musical? Mientras regresamos, vamos a escuchar Estoy a la puerta y llamo, de Renovados en el Amor, volumen 5. Esto es Renovación, Reconexión. Están escuchando Renovación, Reconexión. Y ya estamos de regreso en este programa que es Renovación, Reconexión. Una disculpa a todos nuestros radioescuchas. Les dije que íbamos a escuchar Estoy a la puerta y llamo, pero escuchamos Cuando te sientas solo, de Renovados en el Amor, volumen 3. Así es. Y bueno, continuando con este programa sobre el día Sábado Santo, ya estamos dentro de la Vigilia Pascual, ya se realizó la bendición del fuego nuevo. Les comentábamos y les poníamos un poco en contexto que en nuestra parroquia la bendición del fuego nuevo se realiza donde se realizó la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en la representación que hacemos. Ahí es donde inicia la bendición del fuego nuevo y bajamos en procesión hacia la parroquia. Esto no es obligatorio dentro de la liturgia. Se recomienda hacerlo fuera de la parroquia, de la bendición del fuego nuevo. Algunos lo hacen en el atrio, otros hacen igual una procesión. Pero Francisco, recuérdanos también en dónde se prende el cirio en nuestra vida. Bueno, hace unos cuantos días nuestro coordinador del grupo de oración nos comentaba que también en momentos de dificultad, cuando tenemos una necesidad con algún familiar o cuando estamos haciendo una oración importante, pues también hay que prender nuestro cirio, ¿no? Que es esa luz que Cristo nos... Que es esa luz que es Cristo, ¿no? Para poder salir adelante. Así es, la luz de Cristo que nos acompaña. También recordemos que también se puede prender ya cuando un familiar acaba de fallecer. También se puede prender ya que es su último cirio que se va a prender y se apaga al final ya cuando el sacerdote celebra su misa de cuerpo presente. Esto es lo que acabamos de pasar con un amigo que acaba de fallecer. Por eso se le toqué este tema, para que puedan recordar a los niños o a sus papás donde también se puede aprender este cirio. Así es, recordemos que, como lo dice nuestro hermano Osvaldo, es la última vez que prenden un cirio que nos acompaña. ¿Por qué? Porque esperamos en la resurrección y sobre todo encontrar a Jesús en la gloria. También continuando un poquito con el contexto de nuestra parroquia, una vez que llegamos a la parroquia con el cirio pascual, ingresamos a la parroquia y el padre o el diácono entra caminando a la parroquia y la parroquia se encuentra a oscuras. No hay ninguna vela, ninguna luz prendida porque nos encontramos de luto. Y conforme va avanzando el padre dice: Cristo, luz del mundo, y levanta el cirio. Y así es como lo va intronizando hacia la parroquia. Posteriormente a esto inician ya lo que son las lecturas, que son 7 lecturas y cada lectura va acompañado de su salmo. Iniciamos desde el libro del Génesis y concluimos con el libro del Éxodo, en donde algo muy importante es que con la lectura del Éxodo recordamos la salvación de Egipto, de la opresión de los egipcios sobre los israelitas. Y eso también nos ayuda a entender a Cristo, ¿no? Que Cristo nos quita esa opresión del pecado y nos da la libertad. Esa es la última lectura y bueno, ya posteriormente sigue la epístola, y que es antes del Evangelio, y posteriormente ya inicia lo que es la gloria. Pero antes de la gloria se recita lo que es el pregón pascual. Así cabe mencionar que es importante el pregón pascual. Mucha gente cuando escucha el pregón pascual y mencionan que es un canto importante, la mayoría de la gente te pregunta ¿y cómo se llama ese canto? Pero es importante hacer énfasis que el canto es el pregón pascual, así se llama ese canto, y solamente lo pueden entonar el sacerdote o diácono. Así es. Algo muy importante es que con el pregón pascual se anuncia la gloria del Señor. Les voy a poner un fragmento del pregón pascual para que lo escuchen y el día sábado santo lo escuchen y recuerden que ese es el pregón pascual y que anuncia la gloria del Señor. Así es. Alégrense por fin los coros de los ángeles. Alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Bueno, ese es un poco del pregón pascual. Es un canto bellísimo en donde nos anuncia la victoria del Señor. También es un canto muy triste y recordando el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Es donde nos dice que Él resucitó por nuestros pecados. Él murió y resucitó al tercer día, como lo decía anunciando, ¿no? Así es. También otro signo muy importante de la vigilia pascual, ¿cuál es? Es el agua bendita, que esa solo se utilizaba en la resurrección de Cristo para bautizar a la gente. Así es, antes se usaba solamente este día para bautizar. Así es. Que de hecho en la actualidad, en este día, los catecúmenos, es decir, las personas que no tienen ni el bautismo, ni la comunión, ni la confirmación, pueden recibir estos tres sacramentos este mismo día. Así es. Es algo muy curioso que en nuestra parroquia tuvimos la bendición de tenerlo el año pasado. A dos chicas, sí, que hicieron su confirmación y comunión y bautizo este día. Entonces, pues sí, en esta parte nuestra parroquia ha sido bendecida y hemos podido llevarlo a cabo y estar presentes para saber cómo se conforma todo esto. Así es, también este año tenemos un catecúmeno para el día sábado de gloria. Entonces, a todas las personas que nos escuchen, si quieren ver cómo se realiza este acto de gloria a Dios, los invitamos a que vengan a la vigilia pascual a nuestra parroquia. Y también por este mismo día renovamos lo que son nuestras promesas bautismales, que es cuando el Padre nos dice, ¿no? Renuncias a Satanás. Así es, nosotros contestamos, sí, renuncio. Recuerden, porque el Padre hace la mención pluralmente, renuncian a Satanás. Nosotros tenemos que contestar en singular, no en plural. Es sí, renuncio. O no tenemos que decir sí, renunciamos, ¿no? Sino hablar por nosotros, porque nosotros estamos renovando nuestras promesas bautismales. Y con esto se marca el tercer signo, que es el agua bendita. ¿Les parece bien si vamos a otra pausa musical? Claro que sí. ¿Y con qué vamos a regresar, Francisco? Vamos a regresar con unos datos importantes sobre lo que es la Vigilia Pascual. Así es. Y vamos a escuchar Vayan y Hagan Mis Discípulos. Perdón. Vamos a escuchar un popurrí teruá. De Renovados en el Amor, volumen 6. Esto es Renovación, Reconexión. Continuamos. Levántate, hoy es lo que ves, chupar. Están escuchando Renovación Reconexión. Regresamos a este programa que es Renovación Reconexión. Continuando con ese tema de el Sábado Santo, ya estamos en la parte de la vigilia. Ya pasamos algunos signos que tenemos dentro de la vigilia pascual. Y bueno, también algo muy importante, como nos comentaba nuestro hermano en Cristo Francisco, vamos a dar algunos datos de la vigilia pascual. Tales como, por ejemplo, ¿cuánto dura El tiempo de Pascua, gracias. Bien, el tiempo de Pascua dura 50 días. Normalmente siempre está dicho que es 40 días, pero dura 50 porque termina hasta Pentecostés, que dicen que son los 40 días de esta Pascua. Algo muy importante es que el tiempo de espera son 40 días, pero de Pascua. Así posteriormente, si dicen por ahí, si fue tanto el tiempo de espera para esta gran fiesta de la resurrección del Señor, pues bueno, la fiesta que continúa, que son los 50 días, son los 50 de al llegar a Pentecostés. Esos son los 50 días, en donde también un signo muy importante es de que el cirio pascual permanece prendido en cada una de las parroquias durante estos 50 días. Que incluso podemos ir a diferentes parroquias en ese tiempo y encontrar que el cirio está encendido. Así es, porque estamos de fiesta de que Jesús ha resucitado. Y como les comentábamos, bueno, el cirio se permanece encendido estos 50 días. También vamos a dar algunos avisos. Les agradecemos Claro que sí, pues vamos a dar algunos avisos que nos han mencionado dentro de nuestra parroquia. Uno de ellos es que el recordarle a aquellos jóvenes que dentro de nuestra diócesis que se acerca el ENJES, el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo. Así es que este año, ¿en dónde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo en Puebla el 26, 27 y 28 de junio de este año, del 2019. Así es, de julio de este año. ¿De julio? Así es. Tienes de julio, sí, exactamente. Mira, Francisco, tú pensando que es en junio y vas a tener otro mes para juntarle. Tengo todavía tiempo para juntar. Así es, para una semita, unos tacos. Ay, ay. Ahora que fue el ENJES. Pues nos semitas. Apuntamos. Las nos apuntamos para el ENJES, ¿no? Así pues es, sí. Vamos para allá. Vámonos para allá, que es el 26 y 27 de... Julio. No sé si a ustedes les pasaba que en la escuela me confundía junio, julio. Sí. Y siempre contaba. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, les decía... Ay, hasta se me hizo agua de la boca. De los tacos árabes, cuando fuimos a ENJES el año pasado... Los tacos árabes estaban muy ricos. Riquísimos ahí. También, ¿qué otro aviso tenemos, Francisco? También recordarle a aquellos que pertenecen al Ministerio de Animadores, Músicos y de Comunicación Social que se les invita al Encuentro Nacional que se llevará a cabo en Tampico. Del día 3 al 5 de mayo de este año también, así es, 2019. Ya está a la vuelta de la esquina y esperemos primeramente Dios estar allá en Tampico, aprender muchísimas cosas, todo para gloria de Dios. Así es, primero Dios. También, sí. Pues, para todos esos hermanos renovados, ya lo comentó Francisco, hay que hacer nuestro cochinito, seguir haciendo ese cochinito para poder llegar al ENJES, para esos antojos que se vienen de lo que les comentaba, las famosas semitas. Porque claro, también a veces nos queremos dar los lujitos de traernos el recuerdo o la playera o así algo es. Así, entonces... Hay que ir más que preparados. No olviden que siempre, cada vez que vamos, somos hospedados por familias. Así es, también hay que tener mucho énfasis en esta parte de agradecer lo que nos dan, ¿no? Muchas veces nos dan un lunch, nos dan su cama, porque luego también exacto. Ellos hacen ese sacrificio de quedarse en el suelo por darnos una cama, un lugar donde un lugar quedarnos. Donde quedarnos a dormir, ¿no? Así es, creo que este es algo... Pero ya no le cuentes más porque hay muchos que no lo han vivido y que claro, lo tienen claro. Que vivir. Pero para que no se olviden de las familias, de llevarles un recuerdo de aquí o del estado de donde son ellos originarios para que se lo queden de recuerdo sus familias. Así es, una muestra de agradecimiento. También hacerles este agradecimiento a cada una de las personas que nos escuchan, que nos aceptan en su hogar, en su oficina, en su transporte. Sí, claro, a todos aquellos que pues nos abrieron las puertas de su corazón sobre todo y que se dieron el tiempo para escucharnos el día de hoy. Y sobre todo también agradecer a aquellos que han ayudado en la parroquia, ¿no? En este tiempo, en esta Semana Santa que ha sido muy dura, pero así que es. Gracias a Dios la hemos sacado adelante. Así por es, supuesto. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y bueno, recordarles este programa... Sale el miércoles 17 de abril, es decir, ya váyanse preparando para la Semana Santa, para vivirla al máximo. Y bueno, sobre todo para estar con Cristo Jesús, todavía tienen tiempo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, Parroquia Nuestra Señora de Zapopan, en donde encontrarán ya todos los detalles de las actividades. Claro que sí, solamente recordarles que vivan estas actividades de Semana Santa de la mejor manera posible. Recuerden que hay que estar pues con el perdón de nuestro Señor de todas aquellas faltas que cometimos. Hay que acercarnos a la reconciliación. Es muy importante este detalle en estas fechas. Así es, ya que nos hemos preparado 40 días en esta cuaresma, pues bueno, vamos a acercarnos a la reconciliación para estar de fiesta con Jesús que ha resucitado. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Gracias a ti, Ramsés, por la oportunidad que me das y les agradezco a todos los que nos escuchan. Que se llene de bendiciones cada uno de ellos y cada uno de sus familias. Gracias, así sea. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Gracias, Ramsés, por la invitación. Y nuevamente, cuando gusten, aquí estaremos nuevamente. Gracias y los que nos escuchan en casa y en la escuela, gracias por abrirnos esa puerta de su corazón y les deseo una Pascua muy llena de amor y llena de felicidad. así sea. No se dieron cuenta, pero ya está con nosotros aquí Monse. Sí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No, ¿de qué, Ramses? Muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente a nuestros radioescuchas por abrirnos las puertas, pues como lo dije hace un momento, de sus corazones, de sus hogares, sus automóviles, de donde sea que nos escuchan. Muchas, muchas gracias por apoyarnos en este proyecto que día con día y con la ayuda de Dios va creciendo. Así es. También agradecemos a Ale Romero que estuvo que ausentar en este momento, pero muchas gracias también por acompañarnos, Ale, si nos estás escuchando, seguramente que sí. Gracias por tu compañía. En los controles, Miguel Nava, el ingeniero de audio. Gracias también, Gabriel, de la pastoral de secundaria. Gracias. Y esto es Renovación Reconexión. Nos vemos y esto es Suelta las Amarras de Renovados en el Amor, volumen 10. Hasta la próxima. Hasta bendiciones. La próxima. Bendiciones. Suelta las amarras que me atan al dolor, hazme libre. renovación, reconexión.